Pues qué emoción, qué alboroto. Arranca el Planeta Duna como siempre, como cada semanita. Hoy además con una sonrisa dibujada en las caritas de nuestros compis, porque hemos pasado un puente de lo más apetecible. Hemos tenido de todo, hemos disfrutado y estamos aquí para contarlo con una semanita más corta de lo habitual, claro. Arrancado esta mañana muy temprano y que se prolonga hasta el final de la misma, obviamente. Bueno, antes de seguir comentando bobadas que no conducen a nada, presentamos a los realmente importantes en este grupo Planeta Duna, con la Duna y toda la información en laduna.es en internet. Juanma Beltrán, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy hispánico, después de... Ya te noto. De este puente. Tan español casi como Javi Sánchez. Javi, ¿qué tal? Hola, buenos días. Yo con la bandera de la Roja. Sí, sí, tengo... Muy bien. Acabo de llegar ahora mismo del desfile. Sí, señor. Estoy presenciándolo. Muy bonito además, ¿eh? Sí, sí, muy catrense. Me encantó, sí, señor. Pues empieza aquí el Planeta Duna. Requiero la presencia de Sebastián, como siempre, con la bandejita. Gracias, Sebas. La Mirinda, que es la bebida oficial. Higo Chombo para Juanma, que es el dibujante con maletas, que la próxima semana ya coge la maleta, que nos lo ha prometido, está haciendo muy pesado. Javi Sánchez, que es la negra, la de cola, y Hierbabuena con la hojita para servidora. Y vamos a por la actualidad. Sí, ¿a qué te vas a ir, Juanma? Sí, lo que estoy pensando todavía, ¿a dónde? No lo sabes todavía, ¿no? No, esto es un poquito a donde me lleven mis pies. Por el Cono Sur se está muy bien ahora. Vale. Piénsatelo, yo lo dejo ahí. Poderme a La Pampa, sí. Por ejemplo. O a Chile, de que estaban allí la cosa de actualidad. Acaban de terminar el invierno, claro, están empezando la primavera y claro, está muy bien, está muy bien. Pues mira, ¿vale? Puedo seguir mi recorrido que inicié en Alaska y vamos a seguir ahora pues hablando de cómics, que es lo suyo, no sé por qué hablamos de mis viajes, que tampoco vienen a cuento. Has sacado el tema, digo, pues es cierto. Voy a preguntarte. Bueno, ya, buen sitio además, me gustó el ¿cómo se llamaba? El cómic este de Milo Manara y Hugo Pratt, ambientado precisamente en la Pampa Argentina. Está Javi pensando. Tienes la llamada de. O sea, el gaucho. Como de la llamada, ¿eh? El gaucho. El gaucho. Sí. Bien ambientado el cómic. Evidente, excelente cómic. Pues ya siempre, un consejo adelantado para los que le interese: dibujar de natural, viajar mucho y no olvidarse nunca la libretita, tu libretita de dibujante. En tu caso, el botiquín. Sí. Venga, directamente, hoy vamos a hablar de dos cositas. Voy a comentar en un primer lugar un evento. Es la tercera edición de la convención Set in Comic 2010. Este año se celebra, este año ya lleva tres, hemos hablado de él, seguro que os suena. Dos veces por lo menos. Y bueno, esta vez se celebra el viernes 12 de noviembre, o sea que todavía queda un mes, pero ya vamos avisándolo. Y el sábado 13, también de noviembre, en la ciudad de Lleida. Ya sabéis que este evento tiene la intención de congregar a los profesionales españoles del mundo del cómic, autores, editores y también libreros. Todos los que tengan algo que ver con el cómic tienen una cita ineludible en esta reciente convención, pero que apunta fuerte. Hace cosas interesantes y dirigen el mundo. Son como unos pequeños de think tank de esos que se habla, ¿no? Pero a nivel de comiqueros españoles. Los actos se centran sobre todo en varios temas. Uno de ellos es encuentro de autores con autores, ponencias, debates y una zona de trabajo intersectorial. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de cada cosa. Este año la presentación de proyectos a editores, o sea, ese encuentro autores-editores, pues tú vas con tu proyecto y sigue una dinámica que mejor recumplas, porque la gente suele ser muy... Si no hay un señor que te dispara la rodilla, si te pasas el tiempo. Bueno, suelen ser en general en cualquier salón, aunque sea un salón abierto, las normas de presentación ya cada vez se cumplen un poquito más, intentan evitar el tema este de la improvisación y de que tú llegues allí con tu libreto de cualquier manera y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, dicen que cada autor dispondrá de 5 minutos, yo lo veo poco tiempo, pero bueno, 5 minutos para presentar su proyecto o sus cualidades a los auditores reunidos. Y 5 minutos, convénceme, enamórame en 5 minutos. ¿Qué me das? Pero no cuenta, supongo, el saludo, ¿no? Cuando tú llegas, hola, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí estábamos hoy tal. No sé si hay alguien con un cronómetro que dice, ¡y ya! ¡Ahora! Venga, y tienes 5 minutos, quedas tú ahí. Me ponen nervioso, esto parece la presentación de una oposición. Bueno, el caso es que deberás hacer copias impresas del proyecto o book para cada editor presente. O sea, me imagino que se lo queda. Lo cual, pues es un rollo tener que hacer tanto, pero, no hace gracia, pero dentro de lo que cabe dice, bueno, si se lo queda será porque quiere tenerlo y revisarlo o consultarlo con alguien más, no sé. O no. O no, o quiere limpiarse las narices con eso, pues yo qué sé. En el blog nos anuncian que irán poniendo, pues nada, el modo de inscribirse y apuntarse a esto, porque estas cosas suelen, ya te digo, tienes que apuntarte. En cualquier salón tiene que ser, en este mucho más, que precisamente tiene una orientación mucho más profesional. Las ponencias y charlas de que comentábamos antes versarán sobre todo, he estado haciendo una mirada por así por encima un poco el tema, y básicamente son dos temas. Uno que habla sobre la función de las bibliotecas para promocionar el cómic, y el resto de ponencias, casi todas, tratan de una u otra manera de las nuevas plataformas y formatos digitales dentro de la historieta. O sea, el ebook y todo este tema de cosas que un poquito está revolucionando el mercado y que, bueno, para los profesionales supongo que es una cosa interesante, es un reto, es una nueva puerta que se abre. Lo de los expositores es para el sábado, o sea, puedes solicitar ser expositor, ya que seas, por ejemplo, una empresa interesada en exponer tus productos y que, de alguna manera, pues, venderlo. Venderlo. Darlos a conocer. Exactamente. Y bueno, y la zona de trabajo intersectorial, este pedazo de nombre así en todo megatómico, bueno, es sencillamente una zona habilitada para que los interesados puedan hacer negocios o hablar de trabajo de una forma más específica. La zona mixta, ¿no? ¿Qué se suele decir? No sé. Ceniceros, una especie de zona VIP, pero sí. Comiqueros. Comiqueros. Ya. Bueno, como detalle de la organización, a mí me ha gustado, este tipo de cosas me convence. Yo creo que a todo el mundo le gusta ahorrarse dinero. Si vas a ir en tren, Renfe hace un descuento de un 30% a todos los billetes de ida y vuelta de los asistentes a esta convención. Toma ya. Bueno, el enlace a la agenda lo vamos a poner a la agenda, o sea, lo que es el programa más detallado, pero vamos, básicamente es esto. Lo vamos a poner en el blog de la Duna, en laduna.es, y también, bueno, pues directamente en el blog de la convención, que es setdecomic.blogspot.com. Así como suena todo junto, en minúscula, setdecomic.blogspot.com. Perfecto, en un ratito el enlace estará disponible. Pues en cuanto llegue a mi casa y empiece antes de hacer la maleta, ole, lo subo tú. Y me piro. Viva tú. Yo me quedo, fíjate, subrayo con si vas en Renfe a Lleida ese fin de semana y dices en la taquilla: mire usted que yo voy a la convención Set en Comic 2010. ¿Vale? Sí. O sea, ya te vale un 30% menos. Tienes que demostrarlo de alguna forma. Tienes que demostrarlo. Evidentemente, pues supongo que será uno de los asistentes. Este tipo de cosas está sujeto a una inscripción. Vale. Es para profesionales. Vale, entonces, Si llevo una foto de Abulí, la que llevo en la cartera, la enseño en taquilla, ¿esto me convalida o no? A lo mejor si enseño la de Victoria Francés, molas más. Con todo el respeto a Sánchez Abulí. Vale, me enseñan. Pero bueno, yo creo que él también estaría de acuerdo en que es mucho más. Si es una chica, le enseño la de Abulí. Y si es un tipo de la taquilla, ahí la historia. Vale. ¿Qué más, Javi? Bueno, pues también tenemos un concurso, concretamente el primer concurso internacional, que se llama La tira por los derechos humanos, que, bueno, nos viene bien al pelo por las recientes noticias del Premio Nobel de la Paz y la consecuente polémica por la falta de derechos humanos en un país como es la República Popular de China. ¿Esto quién lo convoca? Pues lo convoca la Fundación Fernando Buesa Blanco, y para participar en este concurso hay que presentar un máximo de 3 obras gráficas, consistentes cada una de ellas en una tira compuesta de 1 a 3 viñetas, necesariamente relacionadas con uno de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La extensión de una única página, que no superará el formato de 800 por 600 píxeles, tendrá una resolución mínima de 72 píxeles por pulgada. No hay límite de edad, no hay límite de nacionalidad, y se valorará especialmente el sentido constructivo, positivo y crítico de la obra gráfica presentada a concurso. Y los idiomas a utilizar son el español, el euskera o, si se quiere, viñeta muda. Anda. Las obras con los datos del autor deberán ser enviadas exclusivamente por correo electrónico a fbuesadh@yahoo.es antes del 31 de diciembre de 2010. O sea, antes de la década que viene. Ah, este sí que lo hemos dado con tiempo, ¿eh? Sí. Luego que sí, es que las polvorones que tal. No tenéis excusa. Y para que no tengáis excusa, vamos a decir la votación del premio de la tira por los derechos humanos. Bueno, pues se eleva a 5.000 euros y cuenta con 5 premios. El primer premio, 1.500 euros. ¿Limpios? Pregunto, ¿eh? Hombre, esto te lo da una fundación. No sé si tendrá algo que ver o no. Yo creo, de todas formas, que tampoco. Entonces, es que esto forma parte de tu ingreso anual y eso tendrás que declararlo seguro. Lo bueno de esto es que te haga la idea de que te van a quitar y luego si no te quitan, pues esa alegría que te llevas. Pero creo que no. Asumimos la presunción de sablazo. Exactamente. Hacienda somos... todos. A veces. Segundo premio de 1.200 euros. Tercer premio de 1.000 euros. Un cuarto premio de 800 euros y un quinto premio de 500 euros. Pero ojo, una participación inferior a 80 trabajos supondrá la entrega de un solo premio por importe de 2.000 euros al mejor trabajo recibido. Mm. Esto es obviamente claro, que si ellos lo que me imagino que lo buscan es que haya mucha cantidad de trabajo. Oh. Y claro, si ven que bueno que hay una poca participación, pues ojo, dicen, bueno, entonces vamos a vender a 5.000, vamos a dar 2.000 y... Y un premio, punto. Pero yo creo que es muy goloso, ¿eh? Yo creo que es goloso cuando... A ver, hacer tiras cómicas es más sencillo que hacer un cómic, una novela gráfica. Y los premios están bastante bien. Internacional, yo creo que más de 80 fijo. De todas formas, y esto sí me resulta un poco raro, dice que la extensión de una única página. Es decir, aunque sea una tira, pero ¿qué tiene que ser una tira...? Pues sí, no, eso es lo que venía. Pues yo asumí que a lo mejor no las ponga en hojas separadas, en viñetas separadas, o que tú crees que las tres tiras, si haces tres tiras, tienen que ir en la misma página. Habría que verlo, porque claro, el concurso se llama La tira para los derechos humanos, pero realmente el logo no te habla de presentar una tira, sino que te habla pues, de la extensión de una única página. No quiere decir que pueda ser hasta una página, sino que la extensión de una única página, no sé. Posiblemente quiere decir que todo lo que entregues tiene que ser una única página, es decir, que no voy a entregar... Sí. No sé, tres viñetas, o sea, tres tiras en una página, otras páginas cada uno con una tira, no lo sé, eso habría que meterse de las bases, que además las podéis ver en historietasaconcurso.blogspot.com y bueno, ahí se podrá ver, me imagino, un poquito más especificado lo que quieren decir. Tengo una duda, supongo que muchos duneros se preguntan, o no, solo soy yo el que se lo pregunta, si se valora más o menos el hecho, o es más complicado o menos complicado el presentar, por ejemplo, una de las opciones que nos dejan aquí, viñetas mudas, es decir, donde no haya diálogo. Esto, ¿cómo lo ves? Si por ejemplo formáis parte de un jurado, sí. O depende de cómo esté dibujado, supongo, ¿no? También. Si tuviese que escribirlo en euskera me resulta más fácil hacerlo mudo, pero bueno, fuera tontería, tiene su complicación, pero es una manera también de narrar. Hay gente que le sale más natural. Mira Kino. Kino parece que es que le gusta realmente hacer muchas de sus chistes, son mudos. Hombre, no lo sabemos si le supone muchísimo esfuerzo, pero yo imagino que no. Me refiero comparado con tener que poner texto. Depende un poco de la costumbre que tú tengas. Tiene su exigencia, porque tienes que narrarlo muy visualmente. Tienes que concebirlo muy bien. Hay gente que puede hacer una tira simplemente con un boceto ahí en el dibujo. No se entiende lo que es el dibujo, pero bueno, el texto está gracioso y ya con eso se salva. Evidentemente te requiere un poquito más de no tanto de dibujar muy bien, sino de saber componer bien esa página, de narrar bien, que se entienda bien lo que están contando a través del dibujo. Vale, ya me quedo más tranquilo, que estaba yo con la duda. Digo, no sé, Javi, ¿qué piensas? Sí, pienso lo mismo. Yo incluso conocemos, como dice Kino, por ejemplo, Sergio Aragonés también le pasa igual. Es decir, se hace fuerte tanto en las distancias de cortas como en la larga. Es decir, depende mucho de lo que quieras pensar. Hay gente que es muy buena haciendo diálogos, por ejemplo, cómicos o, no sé, diálogos más serios. Pero bueno, hay otras veces que incluso ni siquiera te planteas eso porque tú... Lo que pasa es que, bueno, la estructura quizás de las páginas en un cómic largo, a veces utilizan la narración muda, a veces utilizan la narración con diálogo. En un caso de una tira... quizás es más, incluso la viñeta única, lo que es chiste gráfico, casi, ¿no? Depende, por ejemplo, si hay actividad, o sea, por ejemplo, si un chiste gráfico sobre política, siempre interesa, por ejemplo, meterle texto. Que, por ejemplo, es algo un poco más de línea, más humor blanco y tal, quizás a lo mejor sea más interesante. En este caso, depende mucho del otro. Sobre los derechos humanos, yo fíjate, lo veo casi mejor. Yo también. Como viñeta muda. Muchas veces, cuando está hablando de cosas siendo derechos humanos, que obviamente va a tratar a veces temas duros, a veces las viñetas mudas son más duras, o sea, te impactan más porque ese silencio, ¿no? Ese no decir algo puede ayudarte a trabajar un poco. Al fin y al cabo es una tira, muchas veces va a tener humor, o que sea humor negro, pero es verdad. Mira, aquí no utilizaba precisamente, no vamos a pensar en él, muchos de sus, fuera de lo que era el tema Mafalda, muchos de sus chistes iban dirigidos precisamente en un poco de cómic social, ¿no? Reivindicativo, de tal. Y quizás se ajustaría bastante bien. Sí, señor, amigos, han disfrutado de la mini tertulia dentro de la actualidad dunera. Eso sí, ahora viene lo que sería el informe semanal, ¿no?, del planeta Duna, elaborado a conciencia con su sintonía de entrada, su fondito musical, su sección también curiosidades al final, el tiempo, los deportes. Es el telediario o radiodiario del planeta Duna. Ramón informa. Qué bueno, cada semana se supera, Ramón. Sí. Al principio, ¿os acordáis que se ponía colorado? Sí. Como flete ahora, ¿no? Lo ves normal. Ha pillado la compensación esta ya de los deportistas. Sí, señor. Impresionante. Bueno, pues nos informa de varias noticias. Y una de ellas, para empezar, es la de que Marvel se anima. Bueno, sí, es un juego de palabras que me he inventado yo. No lo dijo así. Pero bueno, es que como suena, hace quizá algún tiempo, ya comentamos, que Marvel informaba de su intención de crear series de alguno de sus personajes a modo de anime. Ya sabéis, estos dibujitos animados japoneses, ¿no? Se conoce como anime. De ahí por eso decía que se anima. Te ha hecho gracia. Bueno. Festival del humor. Bueno, en principio eran Lobezno y Iron Man, y parece que la cosa va para adelante porque ya tenemos los vídeos del opening, o sea, del cabezado y ending, del final de esta segunda propuesta, la de Iron Man. Seguramente que la primera haya sido, precisamente que haya sido la primera, esta del el Hombre de Hierro, puede ser quizá por la afición de los japoneses a los mechas, ¿no? A lo que son los robots gigantes o la gente con un exoesqueleto metálico o robot. Sí, el mundo tecnológico en general. Aunque Ramón nos apunta con bastante tino que lo más probable, lo más normal, es que quieran aprovechar el tirón de las pelis. Que es lo más... Sabéis, si es muy realista, Ramón. Sí, bastante listo. Sí, sí, sí. Ahí es donde lo ves. No, bueno, nunca lo he dudado, ¿eh? Ya lo sé. ¿Qué te crees tú que no? ¿Qué más nos comenta? Pues bueno, Marvel hizo un trato con el canal de televisión G4 para 4 nuevas series, o sea, eran 4, ¿no? Aquí en principio están hablando de estas dos, pero se supone que van a hacer 4, pues de anime producidas por Madhouse para Marvel Entertainment y Sony Picture Entertainment Japan. Como te veo de suelto desde que estás viajando por el mundo. Un aplauso, por favor, para la pronunciación de Juan Mabeltán, dibujante con maletas que lo demuestra. Sí, el SPJ, que se llama también. Bueno, cada serie constará de 12 episodios de 30 minutos y en teoría la serie tendrán un arco argumental común, o al menos que esté conectado, ¿no? Que de alguna manera estén conectados estas series, que no se imagino, a lo mejor meterán X-Men o alguna cosa de estas. La verdad es que tienen muy buena pinta, ¿eh? Yo ya me he puesto a mirarla, muy impresionante, muy parecida a la película. Han cogido la estética, lo que pasa con totalmente manga, y muy chulo, muy chulo. A ver cómo va. Bueno, más cositas de Ramón, que como siempre de aquí le agradecemos que esté siempre enviándonos nuevas noticias. Están escuchando ustedes el informativo semanal Ramón Informa. Sí. En Planeta Duna. Me cuentan desde. Bueno, pues tengo una noticia relacionada con el tema de los videojuegos que nos envía Ramón, que vamos a titular Capitán América para jugones. Ole. Y es que aprovechando que se estrena la película de Capitán América, pues también obviamente se prepara el clásico videojuego. Lo normal. Claro. Parece que la compra de licencia Marvel no solo ha sido para la saga X-Men, o lo ven, ¿no? Ya que bueno, le van a dar un repaso a todo el universo Marvel DC. Ya colocaremos un enlace también para ver, me imagino que algunas imágenes del. Sí, no, me parece que aparecen diseños y algunos así. A mí, Capitán América siempre me ha caído mal. ¿Por qué? No sé, eso debe de chivo la bandera americana así tan de forma, bueno, tan obviamente patriota que da un poco de grima. Hombre, a mí si hubiese sido el Capitán Andalucía me quedaría mejor. Madre mía. Espera un momentito, porque viene la sección del corazón dentro de Ramón Informa. Hacemos una separación. Gracias, Ramón. Adelante. No sé si quiero comentarlo el Javi, que a mí me da una pista. Sí, venga. ¿Qué vamos pasa? Vamos a ponerlo. ¿Lo digo yo? Sí. Me atrevo con todo. ¿Qué sin pasa? Miedo, sin miedo, Javi. Oh, venga, dale. Hablo el corazón. Sí. Bien. La otra novia de Spiderman. Ole, oh. ole. Sí. Aludidos pueden llamar al teléfono. Bueno, en el reinicio de la saga cinematográfica, la chica de Spiderman. Bueno, para los que no lo sepan, se está preparando otra película. ¿Spider-Woman? No. Ah. Una otra película sobre, otra, vale, sobre vale. Spider-Man. Sí, con... ya hicieron tres, ¿no? Sam Raimi hizo sus tres películas, estuvo hasta la nariz. Ahora reiniciamos un poco todo el tema con los actores y tal. Contamos de nuevo con Lepic, la araña y todo eso, ¿no? Exactamente. Bueno, espero que no. Bueno, en esta nueva andadura, pues no será la pelirroja Mary Jane Watson, la muchachilla de la película, sino la rubia Gwen Stacy. Un personaje secundario, el estrella de Marvel, que hizo su primera aparición en el número 31 de The Amazing Spider-Man, o The Amazing Spider-Man, a finales de 1965. Ahora, según ha anunciado, pues, Sony Pictures Entertainment, donde me pongo aquí a la altura, será la protagonista femenina de la saga. Emma Stone, emergente actriz de tan solo 22 años, pero que ya cuenta en su haber con éxitos como, atención, Super Salidas, ¡oh, exitazo, eh! Zombieland, obra maestra. O la reciente comedia Rumores y Mentiras. Peliculón. Ten en cuenta que una chica que sale una película que se llame Super Salido, te puedes imaginar el físico. Ya, o sea, la muchacha está de muy buen ver. Sí, sí, sí. Pero vamos. Me gustó más en Zombieland, ¿eh? Sí, la verdad. Vale. Supongo que la de Zombieland sería la de las dos hermanas, la mayor que ve. No la he visto Zombieland. Bueno, la más alta, creo que es. Sí. Ni Super Salido tampoco, pero vamos. Yo Super Salido no la he visto. Yo sí, yo he visto estas dos. Rumores y Mentiras, ¿no? Bueno, pues como decíamos antes, la película ha cambiado de protagonista, como decía Juanma, ha cambiado de director, y estará ambientada, como no, en los inicios de Peter Parker en el instituto, además de ser, en 3D, que es la primera de Spider-Man que se hace en 3D, así que bueno, esperemos que no sea un seca cuarto. Que lo será, pero vamos, que... Y que, que tenga algo, es que yo creo que el mito de Spider-Man está ya tan revisitado que a mí me costaría mucho trabajo verlo como enojo si empieza otra vez de nuevo. Porque claro, si está hablando de Gwen Stacy, no, es que instituto, instituto. Es instituto, se supone que es adolescente y tal, de nuevo, pero bueno, empezar. Pero que tienes curiosidad por verlo. No, yo por supuesto lo voy a ver, pero que me molestaría realmente que fuera otra, con la cantidad de cosas que tiene Spider-Man, de la trayectoria que tiene más de 50 años, yo no entiendo a qué viene... Siempre revisitar el origen de Spider-Man, es que no lo entiendo. Y bueno, esperemos que puedan aportar algo nuevo, pero la verdad es que empiezo a dudarlo, ¿no? Porque ya lo renovaron un poquito con todo el tema este de que no le picase una araña mutada genéticamente en vez de una araña radiactiva y todo el tema, pero bueno... Realmente... Es que realmente yo creo que tampoco tienes que cambiar la historia de Spider-Man, lo que tienes que hacer es continuarla. Es decir, igual que, por ejemplo, tú metes Loki Man y no hablas del origen de Loki Man, sino que ya te metes en una historia ya directamente, más o menos... Bueno, explico un poco el principio, pero yo no... O sea, Spider-Man puede hacer cualquier cosa con Spider-Man, no, como, vamos, como se va el Duende Verde, ya es que podemos hasta fliparlo, vamos. Sí, pues es que tiene toda la pinta. Esto pues el primer personaje que parece que con que luchó fue uno de los primeros, fue el Hombre de Arena, que fue de la tercera película, sí. Pero vamos, que... Y de hecho el Duende Verde fue... Bueno, quizás no voy a contarlo, no sé qué aparezca en la película, pero todo el mundo sabe que el Duende Verde mató a Gwen Stacy. Sí, exactamente. Dicho, madre mía. Sí, debería. Hay gente que no lo sabe. El Duende Verde mató a Gwen Stacy y Spider-Man mató al Duende Verde. En venganza. Sí. Y sin embargo, en la película de Raimi, la tercera, aparecía Wayne, ¿no? Eso está publicado hace ya cuarenta y tantos años. No es ningún spoiler, pero ninguna película. No está sorprendido nadie. No, todo el mundo sabía que Wayne, su primera novia, un trauma que tiene Peter Parker, ¿no? Que al final se la caga ahí en el puente de... Y que era una mezcla, precisamente, la primera película con Mary Jane, sí, Wayne, sí, sí. Y al final no muere y tal. Era un poco curioso. Sí. No sé si es que... Hicieron referencia a ese... No sé si es que pretenden, precisamente, ser como más fieles al cómic y quizás por eso me refiero que a lo mejor aportan algo nuevo, intentando darle más fidelidad precisamente a la historia. Estaremos atentos y ya en su momento, si no nos gusta, ya lo diré. Lo de Spider-Man es un poco una maldición. Me acuerdo muchas veces un cómic de Sergio Aragonés que parodiaba todo esto, el tema de los superhéroes, y precisamente de Spider-Man decía, bueno, estoy aburrido, voy a recordar de nuevo cómo me hice Spider-Man, que siempre me hace gracia. Y es verdad que Spider-Man siempre constantemente en el cómic se dedicaba a recordar cuando se hizo Spider-Man y cuando murió el tío Ben, que era como... Pero es indudable que levanta pasiones, o sea, sigue levantando pasiones. Madre mía, que vaya el psicólogo ya, Peter Parker, que tiene que superarlo, pero ya. Bueno, a las pruebas me remito. Y terminamos un poquillo, este no era exactamente una noticia... Ramón, pero bueno, entroncando con las noticias que Ramón nos daba hace un, no sé si el programa pasado o el anterior, de que se buscaba director para Superman, bueno, pues en Fan de Comics ya informan de que será Zack Snyder quien dirigirá el nuevo Superman. Ya sabéis, el realizador, bueno, de películas como 300 o Watchmen, director de moda, ha salido muy bien parado de ambas producciones, que se supone que eran complicadas, que era. Exactamente, porque era como una especie de... Y bueno, era tipo reto sin orden anillo, salió bien parado y ese hombre ya... Tenía pues, 300 millones de ojos de friki vigilándote cada toma para que no la cagara todo lo purista, esto. Es un especialista. Que después cargues tú con los de Star Trek, ¿no? Estos también eran para charlas de comedia aparte. Bueno, pues este hombre se ve que al salir también, pues le han dado el premio. Toma, Superman. A ver lo que hace ahora con esto, porque si ya está todo dicho con Spiderman, con Superman, pues ya Superman no tengo nada. Impresionante, ¿no? Bueno, puede ser elegido por los estudios Warner Bros. Para dirigir, pues, para dirigir esta Superman. Aún no se sabe quién será Clark Kent y su alter ego, y en esta nueva entrega, de El Hombre de Acero, que tendrá como productor a Christopher Nolan, este director de la revitalizada saga de Batman, ¿no? Uh-huh. La intención de Warner es iniciar el rodaje en 2011 para estrenar en el verano de 2012. Y es que los derechos de Warner, nos comentan, sobre el personaje de DC de cómics caducan en 2013. Ya decíamos que estaban deseando, que tenían que hacer algo. Uh-huh. Tenemos que hacer algo. Yo no sé si esto lo vais con mucha prisa. Tienen que andarse con bulla, ¿eh? Pero, bueno, otro... Veremos a ver lo que sale. Otra exclusiva más, amiguitos, en el semanario radiofónico, el boleto, el parte de la semana, el informativo de Ramón, que se despide ya. Gracias, Ramón. Donde quiera que estés. Es que voy a dejar que acabe. Que me regañó la semana pasada. Porque lo estaba pisando todo el rato, claro. Se le ocurra. Y de Ramón recibimos, amiguitos. ¿Para cuándo un dúo Ramón? Con Verónica. Fermín. Ah, Fermín. Un dúo. Fíjate, yo. Crossover. Voy a plantear un trío: Ramón, Fermín y Verónica. Y su perrito, Ping Ping. A ver si para estas navidades podemos tener los tres aquí. ¿Te imaginas? Qué gozada. Yo me lo estoy imaginando ya. Vamos a hacer un especial, de verdad. Estas próximas navidades. Verónica, que avanza las novedades en Moviola, como siempre, desde la calle Minas de Gádor, número 5. Ahora viene el perrito. Eso lo pierdan, ¿eh? Espectacular. Hey, un aplauso, por favor, para Verónica y su perrito Ping Ping, presentando las novedades en Moviola. Bueno, tampoco hay que pasarse, ¿eh? Con no. Los saludamos a nuestro becario, estaba bastante tocado y la semana pasada grabé nevera, el becario que está 3 meses a prueba y luego ya veremos qué pasa. Ha caído bien en algunos sectores, no tan bien en otros, pero es lo normal. También madre caía muy bien a unos sectores, no tan bien a otros, que nos ponemos a comparar y se nos puede ir la olla. Así que no te adelantes, Gabo, querido. Vamos a preguntarte primero cómo estás de lo tuyo, cambio. Hola, ¿qué tal, mozos? Yo bastante mejorado, de lo mío. Gracias a R2D2 ya proceso todo tipo de instrucciones mediante sistema binario, sin apenas resetear. Gracias. Nos alegramos, gracias a ti. No hay nada como purgarse bien un sistema operativo como para quedarse como nuevo. Vaya. Que se lo digan a... Primera novedad. Pues si quieres la pregunto yo, que me siento rústico y me parece que hay una cosa aquí de... ¿Rústica también? Rústica, con solapa. Anda. Como gustas, rústica con solapa. ¿Te viste mucho? Lo que mola. Con zapato castellano. ¿No? A color, 25 libritos, Marvel Gold, es la colección. Los autores, H. Hellison, R. Thomas, Steve Buscema y H. Trimpol. Es el increíble Hulk y en esta ocasión Holocausto dentro de un átomo. Gabo, ¿qué me cuentas? Dime. Muy bien, pasemos a la primera novedad. Seré caballero y no haré mención a la agria polémica bloguera sobre mangas cortas y largas de la pasada edición. Volumen que recoge todas aquellas historias que entre 1971 y 2009 fueron protagonizadas por Jaleya, emperatriz del Imperio Kai, civilización situada en lo que Marvel vendría a llamar microverso, personaje que rápidamente alcanzó gran popularidad. Prueba de ello son sus 38 años de vigencia entre los seguidores de Hulk. Lo más interesante es que el volumen muestra la primera incursión en el cómic de H. Ellison, uno de los escritores de ciencia ficción más grandes de la historia de los Estados Unidos de allí, que llega a Marvel por la admiración que el escritor tenía a Jim Steranko, y la posterior amistad que nacería entre Ellison y Thomas. Espero haber pronunciado correctamente, queridos políglotas eruditos de los lenguajes extranjeros, jejejeje. Me imagino, sí. Hulk, me parece que se dice Hulk, ¿no? Ya, sí, yo siempre he dicho. Yo le he dicho Hulk. De hecho, yo siempre digo Hulk. Que decía, ¿dónde? ¿Qué vas a ver? Voy a ver Hulk. ¿Qué? Hulk. Hasta que al final entendió que estaba intentando decirle que quería ver Hulk. Tío, por favor, empieza por ahí. Hombre, yo a decir verdad le he dicho la masa. De siempre, ¿verdad? Siempre, sí. Sí, de hecho yo, por ejemplo, digo la masa, mi madre dice Hulk. Porque claro, mi madre, como no le gustan los cómics, no conoce cómics, pero se acuerda de la serie de televisión. Ah, claro. Yo siempre he dicho la masa porque yo me leo aquí en España era la masa. Los claro. Bueno, vamos a la colección de verdad, que tiene muy buena pinta, que es Politik, el manifiesto gráfico de Emma Reverter y Marian Ben Arab. Rústica con solapa, también como nos gusta. Uh-huh. En esta ocasión blanco y negro, 144 paginitas, edita Roca Juvenil y vale 15 euritos. Así que a ver, Gabriel, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Beriu el Mauel, esta es la segunda novedad de la semana con Moviola Caracola. Debut en la novela gráfica de las dos autoras españolas, Emma Reverter, más conocida por ser la autora de Guantánamo, Prisioneros en el Limbo de la Legalidad Internacional. A través de las inquietudes y preguntas de Apolo, un niño de 5 años, Reverter cuestiona la realidad política y la sinrazón de muchas cuestiones que a pie de calle no deberían tener la complejidad que se da en el ámbito político. Marian Ben Arab aplica un dibujo cartoon sencillo y sin detalles, con una narrativa sometida a los dictámenes del texto, lo que muchas veces ocasiona artificialidad. Pero con un aspecto gráfico final del todo correcto. ¿Qué os parece la cosa? ¿Promete o no? Es una pregunta retórica, payos, no tenéis por qué contestarla, es como cuando te preguntan que cómo estás y vas y le cuentas toda tu vida, no, hijo no. No, hijo no, claro. Pues no le voy a contestar a esta pregunta. Es un formalismo social. Después vamos a decir, vamos a elegir cada una de las tres, a ver qué nos parecen. Voy a por la tercera, la señorita merienda, es decir, Lunch Lady y el sustituto cibernético. Es de Jarrett y Krosowska. Creo que se dice así. ¿Eh? Krosowska. 995 J. Krosowska. Sí, no. Será como quiera decirle su madre, porque madre mía, el apellido. Su madre la llamaba Krosos. 995 es de Editorial Roca. Rústica, como se hablaba también, que se lleva mucho esta semana. Y es bicolor. O sea, bicolor. No confundir, digo, con mi color. Ni con blanco y negro. Ni con blanco y negro también. Bueno, pues después de la bocina, gracias, vamos a por la opinión del experto, el becario, Gravier. Perfecto, Roberto, esta es la última novedad de la semana. Lunch Lady trabaja sirviendo almuerzos en el comedor de una escuela de primaria. Pero ella y Betty, la mujer de edad avanzada que cocina en la escuela, tienen un gran secreto. Lunch Lady tiene una segunda personalidad. Cuando requiere la ocasión se transforma en la más dura de las superheroínas y Betty en la sombra no solo cocina comidas sino que su ingenio es útil para diseñar los artefactos más extraordinarios de gran utilidad a Lunch Lady en su lucha contra el crimen. Lectura amena y curiosa, aunque no es una obra cumbre ni original, pero no debería defraudar a nadie. A mí, quizá por el título, con el que me identifico, es la que más tilín tilín me hace, que uno es muy serio y todo, pero tiene su corazoncito de cibernético. Sí, señor, pues yo me quedo claro. Con, al igual que Gabriel, uh-huh. Me quedo con esta. A mí también me ha gustado. A mí también. Está simpático, nos quedamos los tres con Lunch Lady. Decía yo, se traduciría como dama almuerzo, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí. Que es como una. Señora de día. Pido perdón, por favor. Cocinera de. Es la señora del comedor y claro. De noche superheroína, super claro. Claro. Señorita almuerzo. Sí, sí. Entonces, genial. Las otras dos, ¿qué? ¿Se las dejamos a Moviola en la estantería? Hoy, no, también me la llevo. Venga, me llevo también la primera, que era un poco recombolesco el tema, pero bueno, venga, sí. Yo también me llevo Politik, que me llama la atención. Pero vamos, que luego nos deja el Lunch Lady. Ponme otra vez de Politik, hombre, ya me he picado yo. Ponme cuartimita de Politik. ¡Ponte los Moviola! Lo que está clarísimo que hoy estábamos rústicos en Movialanda. Sí, con solapitas y todo. Madre mía. Vamos a despedir a Gabo. Gabo, la semana que viene más, hijo, si te viene bien. Gracias por la información. Pues nada más que añadir, queridos compañeros y compañeras. Agradecido y emocionado se despide por esta semana, Elina Morgan, de los androides de la radiodifusión española y olea pasarlo bien, familia. Ole, viva tú. Qué viva completo, tú. Muy completo, sí. Es esta semana ya más centradito, A mí me cae muy bien. Apenas se mete conmigo. A mí también, es un tipo que va a lo suyo. Ya está, yo agradezco eso, cuando la gente no me mete mucha caña. No se moja, es aséptico, claro, puede ser. Y Moviola, calle Minas de Gador número 5, no sé si lo he dicho, en el barrio San Luis, en la capital. Sí, sí, sí. Calle Minas de Gador 5, sí. Exacto, exacto. Pues de Moviola nos vamos ahora, porque la primera semana del mes no estuvo, pero sí está esta, con nuestro querido amigo Antonio L.A., también conocido como el destripador de cómics. ¿Cómo le habrá ido en la cueva? Recordemos Sí. A eso iba, que estaba en la cueva, pidió una subvención, se la dieron. Ah, sí, para la reforma. Se lió con la reforma, ya sabes que se sabe cuándo empieza, no cuándo acaba, ni cómo. Y transformó la cueva en un palacio, es lo que nos contó. Sí, es que la historia de los psicoquiles es que es curioso, ¿no? Le pasan estas cosas, ¿no? Son siempre la parte pintoresca, pero tienen una vida también cotidiana, de tener que arreglar sus cosas y bueno, y de leer cómics, ¿no? Me imagino que habrán leído bastantes cómics en septiembre. Vamos a ver la evaluación, precisamente, creo que tenemos la conexión preparada ya. Me lo indica Yoshio japonés con un gesto a uno de sus deditos. Así que escuchemos a Antonio Lea, más conocido como Antla, el estripador. Hola, buenas. Ya estamos aquí un mes más para daros la evaluación de las novedades del último mes. Empecemos. En el primer lugar tenemos el increíble Hulk número 24, que tiene un 7. En este número empieza la saga La Caída de los Hulk, y la serie se pone interesante, tanto que tiene la mejor nota desde que lo coleccionó. Seguimos con el invencible Iron Man número 32, que tiene un 6,5. Este es un nuevo fichaje para mi colección. Esta primera lectura me ha resultado muy agradable, y el dibujo de Salvador La Roca muy adecuado, aunque aún debo hacerme con el personaje. En tercer lugar tenemos al Capitán América número 59, que tiene un 4,5. Aquí nos encontramos con el regreso del Capitán América, aunque el número en cuestión no está muy atractivo. Seguimos con Asedio número 0, que tiene un 6. Este es un nuevo evento de la Casa de la Idea que por el momento está entretenido. A ver lo que nos depara. Y seguimos con un ya clásico de esta sección, el asombroso Spider-Man número 47, que en esta ocasión solo tiene un 5. Aquí podemos encontrar al Spider-Man que lucha contra el Hombre de Arena y también lucha contra Rhino. Pero no son las historias a las que estamos acostumbrados, sino un poco más ñoñas. Y de Spider-Man pasamos a los Cuatro Fantásticos, número 33, que tiene un 6,5. Aquí estamos de cumpleaños. En cuestión el de uno de los pequeños de la familia. Y también nos encontramos con una misteriosa visita del futuro. ¿Quién será? Hasta el próximo número no lo sabremos. Y dejamos de lado a los Cuatro Fantásticos y nos vamos con los mutantes. Primero tenemos a la Patrulla X número 57, que tiene un 5,5. Siguen las aventuras de los mutantes en un nuevo hogar, como ya os dije en el pasado. Pero los problemas los persiguen allí donde van. La pega es que si el problema es interesante o no. En este caso no es que sea muy muy interesante, pero bueno, está bien. Y nos vamos con otra aventura, que son los X-Men número 57, que también tiene un 5,5. Son más historias de los mutantes relacionados con la colección anterior, y no solo la historia se relaciona, sino, como ya habéis visto, también la nota. Después seguimos con mutantes con el X-Force número 23, que tiene un 6,5. Este sube un poquillo, ya que aquí nos encontramos con la parte más oscura de los mutantes, y además, si esto le suma muchos zombies, la cosa mejora, ¿no? Después volvemos a Spider-Man, pero a un Spider-Man distinto, el Ultimate Spider-Man número 3, que tiene un 7. En esta nueva etapa del Spider-Man definitivo es muy divertida, con un montón de personajes de otras series y con una buena dosis de humor y de misterio. Yo lo recomiendo. Y de aquí pasamos al Thor número 30, que tiene un 4. Un número un poco corto, a mi parecer, que no cuenta mucho. No me ha parecido muy muy bueno. Y de aquí dejamos a Marvel y pasamos a DC con Superman número 40, que tiene un 6. En este número podemos ver cómo las aguas vuelven un poco a su cauce, pero en esta serie aún queda mucho por pasar y por lo tanto mucho que leer. Ya os iré contando, pero por ahora la cosa está tranquila. Muy bien, pues muchísimas gracias Antonio Lea, Handla y su blog. Como siempre, el destripador de cómic cada semanita. Sí, ya cada mes que podéis encontrar estas reseña estos girones de hoja que van quedando según pasa Antonio. Sí, lo podéis encontrar perfectamente todo en su blog, con las notas, con así muy estaba coqueto, con sí, su fotito sí, correspondiente. Sería lo que viene a ser el acta de estudio de defunción. Sí. El acta de nota en andla.blogspot.com, que es A-N-T-L-A, Antonio L-A. www.globespa.com. Sí, señor, pues el mes que viene, que será ya noviembre, disfrutaremos con nueva edición con Antonio, el destripador del cómic. Y empieza a sonar esta musiquita, que es muy bonita. Sí, señor. Son violines, ¿no? Lo que acompaña. Ahora esto, ¿eh? ¿O no? Intentando localizar, ¿eh? Yo no... Sí, amigos, vuelve a nuestro planetita Duna con Ruth en compañía perfecta desde Cataluña, Barcelona, Europa. Ruth, muy buenas. Buenas, chicos. ¿Cómo estás? Hola. Bien. Uy, os oigo al completo. Oye, ¿son violines? ¿Tú que fuiste la encargada de elegir esta sintonía? Es que a mí me suena que sí, ¿no? Pues sí, podría ser. Sí, parece. Sí. Y Ruth nos cuenta un montón de cositas cada semana. Bueno, está Javi y Juanma aquí, ¿sabes? Los habituales. Sí. Están escuchándote muy atentos. Hola. Hola. Ya, sentimos un poquito el retraso, que creo que nos hemos perdido un poquito. Pero bueno, que sí, que estábamos ya echándote de menos para que nos cuentes cosas de... para estar en compañía perfecta contigo. Y que nos cuentes cosas de esta, bueno, de este mundo, sobre todo de la animación y la ilustración, por supuesto, que es uno de los temas que más tratáis en compañíaperfecta.com. Sí, bueno, un poquillo de todo, pero siempre de animación e ilustración más. Sí. Pues bueno, hoy quería hablaros de algunas secciones que pienso que pueden ser interesantes para, bueno, para los oyentes, para vosotros incluso, o para los artistas en general. Uh-huh. Y bueno, es que en Compañía Perfecta, pues de vez en cuando pues añadimos secciones así, bueno, que siempre es divertido. Uh-huh. Y que claro, lo que buscamos pues es hacer que la experiencia que compartimos en el blog pues sea más interactiva, ¿no? Y bueno, voy a destacar dos que en los últimos meses están teniendo mucho éxito, que es la sección de los lunes Descubriendo A y el top 5 de Flick. Y bueno, empezó por la de Descubriendo A. Bueno, os cuento un poco de cómo se inició. Sí, cuéntanos, es cómo surgió la idea de... los porqueses. Eso. Bueno, pues es que normalmente nos llega mucha información así, bueno, muy interesante al mail. Nos llegan, bueno, al mail de Compañía Perfecta. Nos llegan cursos, alguna vez así ofertas de empleo, o incluso a veces nos han agradecido por escribir en el blog, bueno, las cosas que... En Latinoamérica no hay muchos eventos de animación y así, y sé que les gusta mucho. Y pues de entre todos estos mails, pues empezaron a llegar muchos de artistas que querían que les publicáramos sus trabajos. Y bueno, como yo siempre voy un poco atareada, pues cada vez era más difícil poder publicar todo lo que llegaba. Y así un día hablando, pues nos ocurrió pues dar un espacio personalizado a todos esos mails, que cada uno se presente a sí mismo y es un poco como una galería para todos, ¿no? Qué y bueno. Ahí nació la sección esta de Descubriendo A. Me gusta mucho la manera esa fresca que comentas de que cada de una manera cada uno se presente un poco a sí mismo. Sí. ¿No? Es como más... vuelve a ser, como tú dices, muy personal, muy de hacer actuar a la gente. Sorprende también... Claro, uno sabe que hay un montón de gente que dibuja. O sea, gente que dibuja en el mundo claro. Hay mucha. Lo que a mí me llega a sorprender es la cantidad de gente que dibuja muy bien. Sí, y además es que no se lo creen. No, muchas veces dicen, bueno, no tengo mucha cosa. Y dices, no, pero sí, es muy bueno. Ya, pues en general sois así los dibujantes, ¿no? Bastante somos humildes. Somos humildes, sí. Sí, en general hay dibujantes. Algunos. Pero bueno, también habían habido animadores. Mm. También, bueno, alguna comunidad así también. Esta semana, fíjate, me pareció leer ayer que penetré en compañíaperfecta.com a Lourdes Navarro, ¿puede ser? Ah, sí, ese es de la semana pasada. Ah, vale, la anterior entonces, ¿no? Ya, sí. Ya. Que es una dibujante muy simpática, creo que es canaria, que se presenta en esta sección, sí, en sí. Descubriendo A. Muy, muy guapo también su trabajo. Sí, muy chulo, muy dinámico y muy... muy limpio. Qué bueno. ¿Cómo puede la gente contactar un poquito para formar parte? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo te pueden descubrir a ti? Yo quiero ser de mayor como Lourdes Navarro, quiero hacer lo mismo. Dime cómo puedo hacerlo yo. Pues para aparecer, bueno, lo que hay que hacer es enviar una introducción o como explicar brevemente un poco pues la trayectoria profesional o incluso hay gente que se presenta a sí mismo, pues yo me gusta mucho dibujar o cosas así. Y enviar un link también a los trabajos, bueno, un blog o a info@compañíaperfecta.com. Y bueno, te puede enviar cualquier, o sea, tanto tenemos como gente que trabaja de eso, o gente que está empezando, o que lo hace por hobby. Uh-huh. Todos tienen... Está variado, pero sorprende más la variedad de estilo. Sí. Y... sí, bueno, está bien, de vez en uh-huh. cuando, bueno, una semana tenemos una cosa, un tipo, uh-huh. otra otro... ¿Lo hacéis a propósito o es conforme llegan? Dicen, no, venga, vamos a ir alternando un poquito para que no sean... No, en principio lo hago por orden de llegada. Porque, vale. Bueno, ahora, para el que, si alguien se anima a enviar, no os asustéis porque hay como 2 meses de cola. Eso es muy bueno. Sí. Esto es como en el bully, en el restaurante, ¿no? Tienes que llamar 2 años antes para poder... Ahora tengo 9 personas esperando. Qué bárbaro. Bueno, yo voy respondiendo y diciendo, no os asustéis en cuanto... Le das un numerito a cada uno. Yo aviso. Claro. Como a la carnicería, muy bien. Sí, cojas un numerito. Muy bien. Qué bueno. Y bueno, luego, y en relación a esta, salió también luego el top 5 de Flick, que bueno, montamos un grupo de Flick en Flick, de Compañía Perfecta, y así podíamos pues todos exhibir nuestros trabajos o bueno, cuenta un poquito también lo que es Flick, para que no esté metido mucho en internet. ¿Sí? Y sepa que es un... Sí, hombre, el Flick es un poco como DeviantArt. Sí. Ah, vale. El Flick, bueno, es una comunidad, pero igual está más encaminado, yo creo, que a fotografía. Sí, yo he visto más gente, sí, de páginas con fotografía. Pero bueno, yo pensé, mira... No, pero bueno... Y lo del grupo y... Al fin y al cabo... También hay muchos ilustradores, parece mentira, pero sí que los hay. Incluso escultores y todo han puesto cosillas en el grupo. Está bien. Muy bien, yo acabo de descubrirlo y pensaba que Flick era el amigo mayor de edad de Maya. Maya. Ese que sale con... Señor mayor verde, que era el saltamontes con pantalón corto. Pensaba que era el científico ese que sale con Pablo en el hormiguero, ¿no? No. ¿Qué más tiene Ruth? Y bueno, sí. para el grupo este, lo que habría que hacer... Bueno, en el menú de la derecha... Bueno, lo que hacemos es que cada 15 días... elegimos 5 trabajos de los que se han presentado en esos 15 días y los ponemos así. Este los viernes lo hacemos. Bueno, el del viernes pasado se me olvidó. Bueno, no se me olvidó, lo que pasa es que estaba muy liada. Claro, pero ya claro. Para el próximo, si ponéis cosas, pues todos ahí a luchar por ese top 5. Como mucho que piense la gente cuando ve tu página, que dice que es imposible que alguien dibuje eso. Ruth es humana, chicos. Ruth es humana y también... No, se equivoca a veces. No, por mucho que Ramón dice que era un monstruo de la naturaleza, no es verdad, ¿eh? Retila, exactamente. Bueno, para aparecer en este, lo que hay que hacer es, bueno, tener un Flick, porque, bueno, si no, me parece que no te deja... Pero bueno, si alguien tiene un Flick y quiere, pues es Flickr, bueno, Flickr, .com/groups/ Hacia Perfecto. Entonces, hoy en día, si no tienes Flick, no eres nadie. Sí. Tienes que tener Flick. Y bueno, para acabar, traía la recomendación de la semana. Sí, recomienda. Sí. Que bueno, como he pasado el fin de semana y ayer martes en el Festival de Sitges, pues... ¿Cómo estuvo la cosa? Bien, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo estuvo la cosa? Bien. Ah, muy bien. Los cortes muy guapos. Uh-huh. Bueno, además pude hablar con algunos, bueno, mis compañeros que presentaban un corto, el de Beat Boy. Qué bueno. Y sí, está muy guay. Bueno, y las películas que vimos, pues a mí me han sorprendido bastante. Ajá. Está bien. Perfecto. Bueno, de estas, la que quería recomendar es la de Colorful. Que igual, de las dos que he podido ver así de animación, la de Welcome to the Space Show era mejor gráficamente, pero el argumento y la temática de esta de Colorful... Uh-huh. Pues era interesante, sobre todo para el que le guste una película un poco más adulta o que te haga pensar. Pues ya tenéis recomendación. Eso. Y hacerle caso a Ruth, que sabe de lo que habla. Uy. Colorful, como Colorful. Completo de color, ¿no? Un doble de tambor aquí. Sí. Pues genial, ¿no? Perfecto, a mí me ha encantado, como siempre. Es que es perfecto. Es que es compañía perfecta. Es que mejor compañía que la de Ruth no podemos encontrar a estas horas, cada semanita en el planeta Duna. Bueno, mira vuestra. Es un placer, pero eso se lo dirás a todos, Ruth. No, que no hay tantos. Visítenla y conozca mucho más de Compañía Perfecta, www.compañía, sin la ñ, con n, compañía perfecta.com, y creo que también sí, perfecta.com también. Perfecto. Y tiene su grupo de Facebook y todo, que es muy bonito. Ah. Te saludas y Ruth te devuelve el saludo. Dice, sí, hola, ¿qué tal? Yo me equivoqué, pero ya me la sé. Cada vez somos más. Claro, somos, ya pasamos los 600. ¿O? Toma ya. Esto sigue subiendo, ¿eh? Sí. Ruth, un besito. La semana que viene seguimos. Venga, un beso. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos a dar tiempo unos segundos a que nuestros compañeros cambien el decorado rápidamente, están ya en ello. Ahí va Fermín cuando quieras, ¿eh? Eso es, con Chopin, su coplilla habitual, la lámpara de pie. Hoy además incorporamos al fondo una maqueta que Javier está realizando con palillos de dientes a tamaño natural del acueducto de Segovia. Es un gran seguidor de esta provincia. Y está en ello. De momento, pues lleva los ojitos inferiores, ¿eh? Y está con los superiores. ¿A que sí, Javi? No, déjalo. Sí, sí, sí. Sí. A mí me gustó más cuando reprodujo el Santísima Trinidad también con su palio de dientes. No sé, este tiene más mérito. Está en ello, con su batín, naturalmente, ya de otoño, la zapatilla, los calcetines por fuera, sí. Y la hora escogida. Javi, ¿cómo estás? Me ha gustado el acentillo que ha puesto. ¿Cómo estás? Muy, muy importante. Sí. Gracias. Ah, se me olvidaba. Pero gracias, Sebas, por recordarlo. Manda a Sebas que nos ponga tres, Felipe. Por favor, Felipe. ¿Qué? ¿Tres? ¿Tres? Sí. Ole, hay un aplauso para Javier, por favor. Impresionante. Hoy me voy a tirar. Que luego después de la fiesta, claro, esta gente así de la élite, sí, después de estas fiestas tan clase, patrias, se siente como... Claro. Ole. Que luego se aprende de mí, que si no me estiro, que si tengo menos detalles que el suspicar de mi pana. Ponte a beber, Fermín. Digo, Fermín. Se ha levantado Fermín. Fermín, por favor, sigue tocando, hombre. Venga, ahí. Y la obra escogida es... Mira, hoy la obra escogida que tenemos es Camino a la Perdición, de Max Allan Collins y Richard Pierce Reiner. Muy bonita, ¿eh? Te he preguntado cómo estás. Sí, sí. Ah, vale. Voy a poner una manzanilla que voy a mezclarlo con el Felipe. Esto es que no se puede. No se puede darle de beber. Venga, va. Bueno, allá por el año 1988 aparecía bajo el sello Paradox de DC Comics la novela gráfica Camino a la Perdición. Una extensa obra de serie negra de más de 300 páginas ambientada en el Chicago de los años 30. Su protagonista es Michael O'Sullivan, un buen padre y un hombre de familia, pero también el mejor asesino a sueldo de John Looney, el padrino de la mafia irlandesa que domina la ciudad. Todo un asesino de impecable reputación y al que apodan el ángel de la muerte por su expresión sombría, casi pesarosa y siempre imperturbable. Pero cuando una ejecución entre mafiosos hace estallar la tragedia dentro de la familia del propio O'Sullivan, hace que él, un padre afligido y su hijo adolescente, se ven abocados a tomar un camino lleno de traiciones, venganza y revelaciones. Un camino a lo largo del cual nuestro protagonista se encontrará con personajes legendarios como Elliot Ness y se cruzará en los negocios de los gángsters de Chicago, Frank Nitti y Al Capone, aliados comerciales, entre comillas, de la familia Looney, es decir, del capo de este hombre. La historia curiosamente está directamente basada en el clásico del manga Lone Wolf and Cub de Koike Kojima, donde se cuenta como un samurái de gran prestigio entre sus señores por ser el gran ejecutor, está traicionado y busca venganza junto a su pequeño hijo. Collins quedó impresionado por el manga y no dudó en hacer un remake a la americana, situando la acción en su género preferido e incorporando la importante influencia que la obra del escritor de obras de serie negra, Spillane, ejercía en esos momentos sobre él. El resultado es un thriller violento y duro, que no da concesiones y que tiene un indudable atractivo. La road movie que plantea el guionista, la búsqueda de la venganza del arcángel de la muerte, sorprende desde el primer momento por su excelente planteamiento narrativo, más próximo quizás al ritmo cinematográfico que al propio de la historieta. De hecho, el cómic cautivó al director Sam Mendes, que trasladó a la pantalla grande esta historia protagonizada por Tom Hanks y Paul Newman, que si bien está claro que la película del mismo título se basa en el cómic, se permite bastante licencia sobre la misma y el uso de los personajes. En el apartado gráfico también hay que mencionar el impecable trabajo de Richard Pierce, que aplicó al cómic un fotorrealismo basado en una más que meticulosa documentación gráfica y que deja algunas de las viñetas más interesantes y realistas de este tipo de género. No en vano tardó la florera de 4 años en dibujar todo el cómic. Además, en la propia película también se cuenta cómo se utilizaban varias de las viñetas utilizadas dibujadas para hacer de estos storyboard. Una obra especialmente indicada para los amantes de la serie negra, que raramente defraudará al lector más adulto, ya que contiene pues todos los elementos imprescindibles de este tipo de historia: realismo, mucha violencia y alta dosis de dramatismo, pero narrado de una manera ágil y entretenida. Qué bueno, me gustó mucho la película, ¿eh? Sí, por el cómic te va a gustar. Sí, es fiel al cómic, ¿no? Supongo, la película. La película, como comentaba, se basa en lo que es la historia, pero claro, también hay que contar que la historia realmente del cómic está basada en un manga anterior, entonces realmente, vamos, uno pisando la sobre, ¿no? ¿Te has dicho el de Lobo y su cachorro? Pero se parece mucho al argumento. Long Wolf and Cup, sí. Ah, vale, sí. Mm. Creo que sí. Yo en inglés no me entero, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, que el argumento es del clásico. Sí, sí. Mm. De Koike y de... Eso sí que te lo tienes que leer. Tienes que empezar a leerte lo primero. Pues ya, me la sí, sí, te recomendamos que antes que empezar La casa por el tejado, primero se lean Long Wolf and Cup, uh-huh. Después se lean... Claro, Long Wolf and Cup no deja de ser un manga. Sí, luego, si te lees la de Camino a la Perdición, esto es un poco como las películas de japonés y las películas del oeste. Uh-huh. Sí. Que muchas están basadas en la cinematografía de Kurosawa, y lo hacen películas del este, y se hacen del oeste, hace luego Tarantino otras películas, uh-huh. Y esto va un poco así. Uh-huh. Con el caso, bueno, que viene una petición, quizás un poco para el público que menos. Como también la semana pasada trajimos bastante manga, sí. He preferido hablar de esta más que de Long Wolf and Cup, porque me parece que además, para serie negra es una clásica historia que uh-huh. a la gente uh-huh. le va a gustar. Perfecto, pues apuntado queda, vamos ya contra el cronómetro, como suele ser habitual, con el consejo hoy de los maestros. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Digo de los maestros porque Santiago Girón se nos ha pedido el día por las secuelas, ¿no?, del puente pasado, sí. Y tal, y digo, bueno, va, a tu edad, lo bien. Entiendo. La semana que viene volverá. Así que el consejo hoy lo dan Javi, Juanma y Javi. Javi sobre todo. Bueno, la verdad es que más que un consejo es un poco una anécdota, una curiosidad al hilo que estamos aquí con Juanma de que está dibujando el natural por todo el mundo. Y va en relación un poco a, bueno, si yo dibujo el natural, por ejemplo, ¿cómo hago para que la gente se quede quieta o la figura de movimiento se quede quieta si estoy dibujando el natural? Entonces, bueno, comentábamos que uno de los pintores impresionistas, no recuerdo exactamente el nombre, no sé si era Monet u otro, su hermano, se iba con su hermano a las calles de París, uh-huh. ahí a la orilla del Sena. Entonces él se sentaba a dibujar natural, mientras que el hermano lo que hacía era paraba a la gente en mitad de la calle, uh-huh. Viene a pedirle la hora, viene a preguntarle cualquier dirección, para que durante esos 20-25 segundos el hermano pudiera dibujar natural a esa persona, o a ese hombre, a esa mujer. Y eso obviamente, pues, aparte de dibujar natural, te da una velocidad y una expresividad, porque claro, tú tienes que conseguir que en 20 segundos coger la forma, coger la expresividad y un poco el vestuario, las luces. Entonces, claro, estamos hablando de grandes artistas, ¿no? Pero que es un consejo barra curiosidad, de que, por ejemplo, si alguna vez tenéis la ocasión de hacerlo de esa manera, o incluso, bueno, no digo que utilicéis la misma técnica, ¿no? Pero que si, por ejemplo, os parte un dibujo natural, lo puedes hacer en menos tiempo todavía, obligado precisamente por esa falta de tiempo, ¿no? Es decir, bueno, es que para que esté este hombre quieto 20 segundos, tengo que ir, pum, pum, eso te va a dar una soltura en la mano y te va a dar, obviamente, una expresividad en los trazos que difícilmente de otra manera lo puedes conseguir. Qué bueno. Perfecto, ¿te has enterado, Juanma? Me ha encantado, sí, sí, que sí. Una anécdota y el consejo. Muy bien, muy bien. Ha sido el consejo del maestro Javi Sánchez hoy. Está apurando ya los últimos sorbitos del Felipe V que ha quedado en la mesa. La semana que viene esperamos ya con Santiago. Claro, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Bueno, pues últimos minutitos ya, del cómic al cine. Aclaro, fe de ratas a mis compañeros aquí presentes, sí. Porque yo os comentaba en el planning de la semanita, tenemos un ganador, yupi. El nombre es Pablo García, pero claro, Pablo García ganó la anterior semana, con lo cual yo estaba equivocado. De todas formas, yo tenía ganas porque por tiempo, la semana pasada, no pudimos hablar con Pablo García en antena, y esta temporada creo que tampoco ha aparecido. Así que tenemos aquí al Interfecto al otro lado del teléfono, Pablo García desde Córdoba. Pablo, muy buenas. Yo no me entro. Hola, ¿qué tal? Lo explico. Me ha gustado lo de Interfecto, me ha gustado. Interfecto, nunca te han llamado eso, ¿verdad? Así a la cara. Eso no, pero me puedes llamar cosas peores. Bueno, el sujeto, venga, el sujeto. Yo no me he enterado de nada, pero me alegro de que estés aquí, ¿sabes? Yo no sé si Javi se ha enterado, porque... Sí, yo les he enterado. Yo creo que me he enterado de que tenemos a Pablo al teléfono, pero no te vamos a dar ningún premio. Exactamente. En esencia, este era el mensaje, porque ya ganó la anterior. Gratis, entonces. Claro. qué desconcertante. O sea, hoy lo hace gratis porque la semana pasada había ganado. Pero claro, como estoy muy mayor ya y muy mal de lo mío, pues él, la semana pasada, para concretar los premios, nos pusimos en contacto con él y nos vino a decir que él sabía también, aunque él también conocía, era consciente de que no podía participar, el título de esta semana. Sí. Ahora, os pregunto a vosotros, ¿tenemos otros ganadores? No. No. De hecho, el que no, la gente que no ha dicho que lo sabía era, por ejemplo, Ruth, que no puede participar porque participar en ya, diríamos, colaboradora del programa. Y no sé, la verdad es que me resulta raro que no haya aceptado a nadie más, pero... ¿Tan complicado era, Pablo? No, tú lo sabes todo. No, no era tan complicado, por eso me extraña a mí que no haya sido más que yo el que lo ha aceptado. Y sobre todo porque es actual, ¿verdad? Claro, sí, exacto, que no es de hace mucho. Dinos, recuérdanos el titulín, por favor, Pablo. Lo digo, aunque... O sea, que no sé... Sí, dilo, dilo porque ya ha caducado esta semana. Sí, ya ha caducado. Era Kikas. Ah, Kikas, correcto, sí, señor. Ah, muy bien. ¿Y cómo está la cosa por Córdoba, Pablo, por cambiar de tema, sabes? Pues bien, pues mira, está ya que han empezado a entrar las lluvias. Sí. O sea que ya, pues claro, porque es que ya estamos en otoño, ya va tomando. Claro. Pero de momento que no tenemos inundaciones, o sea que va la cosa bien. Y confírmanos también, ¿cuál era el premio que tú querías? Yo, el segundo bonete. Para, ah, está otro bonete. Para otras dos camisetas. Mira, yo por esta semana te voy a mandar un llavero, ¿vale? Vale, vale. Para que no te vayas de vacío, porque me sabe mal también. Y vamos a escuchar el cortecito válido para la próxima semana. Desde ya, amiguitos, atención, ¿qué película es? ¿Qué película aparece esta? Un momento, pero ahora Pablo podría decirlo en antena. Pablo no puede decirlo en antena, pero sí puede participar. Esto es un lío, ¿vale? Él puede participar, cuenta, pero no puede decirlo ahora. Pablo, tú cuenta hasta 10 y luego... Cuelga el teléfono y marca otra vez. Cuenta 10 y luego marca. Sé que es lioso el tema. Vamos a ello, Pablo, atiende. ¿Te gusta la vida de casado? ¿Qué? Si te gusta estar casado. ¿Te funciona? A mí no me funcionaría. Nunca he sentido esa necesidad con la de mujeres que lleva el mundo. Nunca he conocido a ninguna que me hiciera renunciar a las demás. Puedes seguir acostándote con otras, pero al final te sale caro. Mantenerlo en secreto. El esfuerzo no vale la pena. No le veo las ventajas. ¿Tú se las ves, Joey? Sí, Richie, las veo. Ahora las veo. ¿Te gusta la vida de casado? ¿Te gusta la vida de casado? Buena pregunta esa. Pablo, di sí o no, ¿lo sabes o no lo sabes? Pues es que la he oído muy mal por el teléfono, entonces no he pillado el diálogo. He oído algo de la vida de casado, sí, lo que ha repetido Juanma, pero está poquito. No lo he pillado bien. Vale. Bueno, a ver si vamos a tener que subirle luego. Venga, luego si acaso. Ya sabes, o lo descargáis en el podcast de La Duna, en laduna.es, descargáis el programa y volvéis a escucharlo, a ver. Y ahí lo oímos a todo volumen, vaya por Dios. A lo mejor en antena sí se ha oído bien, pero... Yo sí lo he escuchado bien. Es lo que a mí también me pasa, cuando estoy por ahí perdido en el Amazonas y tal, os escucho un poco bajito, yo también lo digo. Mensajito. Me solidarizo, ¿cómo se dice? Solidarizo. Solidarizo, no es una palabra que no soy capaz de solidarizarme con Pablo. Pablo, que te agradecemos enormemente, que perdona la pirula que me acabo de hacer, ¿sabes? Es una de las grandes pirulas de mi historia. Sí, todos perdonados. Siempre es un placer y un privilegio hablar con vosotros. Igualmente. Un abrazo muy fuerte a Córdoba. Gracias, Pablo. Hasta luego. Bueno, del cómic al cine. ¿Dónde enviar la respuesta? Pues nada, llamando al 950-3030-00, 950-3030-00, o a escribir a info.laduna@gmail.com. Sí, también a 10deradio@candilradio.com, o si al porterito de... Bueno, también en el podcast de La Duna, laduna.es, pero eso va dentro de media hora, cuando llegue a mi casa lo subo, pero... Si quieres hacerlo más rápido, pues va al portero este automático que tiene la casa de Antonio, te tocas y hoy te abrirá con... Voy disfrazado con el traje oficial de Perú, de peruano. Ah, de peruano. Vale. Por razones que todo el mundo entenderá. Claro, se siente... ¿A que sí? No, podría haber ido también, sí. Bueno, venga, va, lo dejo ahí. Sí. Ya pensamos, ¿por qué puede ir de peruano Antonio estos días? El disco dedicado de Gran Final, Javi. El disco dedicado de Gran Final, tenemos a un grupete nuevo que se llama Janip y el tema Karsik. Sabemos que gusta a todo el mundo. Empieza a sonar bien, empieza a sonar bonito, bien. Muy bonito, sí señor, muy bonito. Con Mirinda, Felipe V, Moviola, como siempre, con Gravier, nuestro becario favorito, con Ruth Martínez en compañía perfecta, con Santi Girón, donde quiera que esté, hoy de día libre. Y naturalmente con Pablo el oyente, con todos vosotros y vosotras al otro lado, y con Javi Sánchez y Juanma Beltrán aquí, que se despiden ya. Pues mismamente, hasta la semana que viene. Adiós, amiguitos.